Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado, esta sí que no te la esperabas, ¿Todo bien, adicto? ¿Podría ser una especial vuelta al cole? Podrías, sí, pero no para siempre. O sea, va a ser con campanas de cristal, 20 alumnos por clase, 20 oyentes. O sea, tenemos que tener 20 oyentes cada uno a 2 metros. Ahora, luego al lavabo de 6 en 6. ¿Puede que por primera vez en la historia vayamos a volver nosotros antes que los chavales? Y que Abascal. O sea, nunca habíamos hecho un programa en agosto. Claro. Pero claro, el otro día, como veíamos que el Barça podía remontar delante del Bayern, cuando solo llevaban 7 goles, luego echan a la jirafa al PP, dijimos, vamos a tener que hacer programa porque se están desencadenando los hechos. Espero que estos días Koeman se ponga en forma, sí. Porque le hace falta, también. Sí, no, es el entrenador que necesita un vestuario como ese ahora, ¿no? Alguien sin sangre. Totalmente sin sangre, pálido. Tengo dos... Uy, me ha pegado un chispazo esto como si se hubiera ido... Uno de los altavoces. Sí. Sí, pero bueno, esto lo arreglamos en cuanto acabe la intro. ¿Bien o no? ¿Vuelvo a estar bien? No, estoy solo en una oreja, pero no sé lo que es. Es el micro. Nunca sabemos si es aquí, si es allí, si es en ningún lado. Ahora está de puta madre. O sea, van petando los canales, ¿no? Uno tras otro. Te has dado cuenta, ¿no? Ahora ya estamos en el 4, ¿no? Dos no y tres muertos. Ya no quedan más. O sea, podría ser el último programa. Bájame un poquito, que pica. Creo que de aquí. El señor Beringer, que se vaya preparando porque ya mismo vamos a por otra mesa. Sí, porque nosotros no somos de comprar cables. Somos de comprar otra vez la mesa. Hemos fundido ya dos canales. Sí. O sea, yo me mantengo con el mío. Los has fundido tú. ¿Te das cuenta? Claro, ¿no? Es que yo tengo una voz de locutor. Y o entonces, sea, a mí esto sin espumilla no me da. Ya no hay más. O sea, ahora no, ya no hay más. Ya tenemos que estar los dos en el mismo. La semana que viene. Ya. Que es una opción, Entonces. Bueno, ahora que. Tengo dudas, adicto, respecto a este programa de radio. Porque, claro, al ser en agosto. Yo aunque soy un locutor de radio muy experimentado, con 25 años de andadura. Ayer pasé por la puerta de Contrabanda, FM, Se van de ahí, Estuve el otro día con Javi. Con el Apache. Bueno, déjame que te plantee las dudas porque para mí son importantes. Conciertazo en la Real, también te digo. ¿Fuiste? ¿Quién había? ¿Alguien mató a un policía motorizado o algo así? Un grupo de estos. Tengo dudas, adicto. Sería bonito... Aunque a lo mejor no es necesario que este programa también fuera hecho con prisas. Que yo tuviera prisa por irme ya. Sí. 4 meses después. Hombre, hoy no hay prisa, ¿no? Estamos relajados. Yo he dejado de trabajar. O sea, he cerrado el trabajo portátil, me he venido y luego sigo, ¿eh? O sea, yo estoy. Ah, tú estás a full, bueno. Claro, yo no hago vacaciones. Yo al ser un artista y contemporáneo, así como renacentista. Luego la otra duda que tengo es: ¿nosotros hemos hecho algún. ¿Cuánto hace que no hacemos un programa? Pero hemos hecho en pandemia. Hicimos uno, me parece. Después de vernos en mi pueblo. Después de vernos en tu pueblo, me parece que hicimos uno en junio, puede ser. Yo ya no me acuerdo, pero puede ser, Y desde entonces nadie lo reclama, Esto no lo está reclamando nadie, Esto puede que no lo diga nadie. El otro día subí yo lo de confianza ciega. Nadie ha dicho ni pío, Lo voy a quitar. La gente está por otras cosas, ¿Pero qué cosas? Bueno, cosas, loquillo. Las pajas, loquillo. Ahora irte a comer un kebab, que normalmente son... lugares muy bien acondicionados de aire. La gente está por eso, por esas cosas. No está. Oye, ¿puede que estés más flojo tú o yo? ¿Quién es el de arriba y el de abajo? Estás tú más flojo. Es que ya te he dicho que me habías picado mucho del botón negro ese. Pero bueno, también, sí, también tengo galones, ¿eh? Ah, en vez de bajarme a mí, te has subido tú. Sí, me parece pero una cosa. Lo que está flojo, vale, es la música de fondo. Ah, no, pero, o sea, El espectro. ¿El espectro este de qué es? Mira. ¿De la música o de sí, qué es? Este soy yo, cuando sí, estoy hablando soy yo. Si me callo... Ay, y ahora soy yo el que... Eso, vale, y lo de medio es la música de fondo, que casi no se oye. Macho, tío. Le puedes dar un piquito a la música de fondo. Es que hace tanto tiempo que... Es que hoy... Como técnico de sonido lo he perdido todo. ¿Sabes la movida de madre Phil Lynott murió? Sí. Pues hoy madre Phil Lynott nació. Tal día como hoy. Hostia. Hoy es cumpleaños. O sea, sería cumpleaños de Phil Lynott si estuviera vivo. Hostia. Es importante en este programa, idea, Phil Lynott. Ahora me ha recordado. Se me había olvidado completamente el tema de madre. Que tengo... Pero usted tendrás tú ya atorado, ¿no? Le has hecho una carpeta, ¿no? Tengo bandeja carpeta de entrada. Carpeta madre. Tengo bandeja de entrada y le tengo que dar salida ahora que pienso. Pues tengo como... Yo creo que si coges el último y lo marcas como spam, ya todo lo que te mande tu madre va a ir directamente a la basura. Pues si te interesa, ¿eh? Digo. No, pero... O sea, la relación me interesa mantenerla, sí, pero no encuentro tampoco el momento así como para contestar. Ella me va como enviando mensajes. Sí. Pero... Pero no estás contestando. No, le respondí. A los cuatro, me parece, le respondo. Cada cuatro, cada cinco, le respondo. Igual se queda inquieta la mujer. No, ¿tenéis contacto por otras vías? Más normales, digamos, de madre e hijo. Sí, hay otras vías. A lo mejor podéis quedar un día estos para ir a ver la última peli de Santiago Segura. Padre, no hay más que uno, dos. Claro. O le puedo decir que me dé su dirección postal y que prefiero enviarle cartas o algo. Que se abra un apartado. Que se abra un apartado postal. Pero eso ahora casi nadie los está usando. Deben estar todavía en correo, ¿no? Por eso. ¿Los apartados? Si tú vas a por un apartado postal. Sí. Creo que vale 60 pavos al año o así. ¿Puedes? Antes se utilizaba así como para marrones y eso, ¿eh? Claro, para los que queríamos tener anonimato, claro. Colaboración Ciudadana al principio tenía apartado de correos. Tenía apartado correos. Para no dar la dirección de mi casa, que me venían las fans a la puerta. Claro. Y ya tenía un centro subnormales abajo, fumando compulsivamente, como para tener encima fans. Entonces tenía un centro subnormales, abajo. Abajo, cómo fumaban esa peña, ¿Y cómo la lía? Ahora me estoy tomando café últimamente en otro bar, que está frecuentado por gente con casco, jorobada... Parece una fiesta de Queen, de Freddie Mercury. El otro día había un grupo así, de como un Splay. Sí, de chavales, sí, pero eran todos así con problemas. Sí. Y entonces, como la peli Campeones. O peor. Ajá. Y había un chaval retozando en la tierra, sí, pero haciendo la croqueta. Síndrome croqueta, se llama. Para arriba, para abajo, esto, frotándose así. Y había un monitor así como mirándolo. Un porrero. Monitor porrero. Claro. Qué monitor. Aguanta. Aguanta. Sin claro, ir antes a los centros sociales, claro, se le pilla marihuana buena. Llevaban como 10 o 12. ¿A cuál? Mascarillas atados a cuerda o a lo loco. ¿A cuál no? Como pirañas. Sueltos así, pero así como entre la vegetación. Como el perro ese que tiene tres cabezas, Cancerbero. Niños así. Rozándose con la vegetación. O sea, como muy descontrolado el grupo. Sí. Y había como dos monitores, dos o tres, desbordados, pero a la vez como déjalos disfrutar de la madre tierra. O sea, ajá, yo cuando lo vi así como retozando así en la tierra y eso, dije, hostia, a lo mejor necesita ayuda. Igual es que así se conectan. Pero no, Pachamama. No vi que no sé, porque estaba así casi tocando lengua con tierra y estaba puta madre. ¿Sí? O sea, esa conexión, ya me gustaría alguna vez tener una conexión así. Claro, es que tú para tener esa conexión tienes que levantarte a 5 de la mañana y echar a correr para una montaña para arriba. Claro. Y a lo mejor ahí conectar con el cosmos. Claro. O a lo mejor ni eso, ¿eh? A lo mejor es bajar y hacerte un bocata atún y a dormir. Claro. Y esta gente está en continua conexión, sí, con la con esa la gente naturaleza. Se quita la gafa de culo de vaso y ya ese borrosismo, claro, ya les conecta con, claro, un cosmos superior. Ya pilla pelotazo. Sí. Son como los gatos que se quedan mirando a la inopia. Que la gente que dice que los gatos son súper intuitivos, que ven cosas que nosotros no vemos. ¿Eso quién lo dice? La gente que es de la Pachamama. A esa gente también hay que decirle que están las cunetas llenas de gatos atropellados. Que claro, no la han visto venir, con la intuición. Pero eso puede ser Miguel Bosé o gente así, ¿no? Que lo diga. Yo tengo, empiezo a tener dudas con Miguel Bosé si es un héroe o un bandido, ¿eh? Porque él no fue la mani. O sea, él mandó a la gente a morir, pero se quedó en su casica. A ver, esa es de la gente... Hay uno en la UCI ya, ¿eh? De esos, de los que abrazaban. Es de la gente que forma colectivo así como... que tienen así lemas como que aquí cabe todo el mundo. Sí. No sé, sí. ¿Sabes? Ese colectivo. Yo no soy. A lo mejor es primero los de casa. Pero luego si queda algo, ya es para la peña. ¿Sabes los colectivos estos? Sí. Que aunque sean arapajoes somos todos, anabalista o cualquier otra cosa, veganos esto, sí. Pero como que Inclusivo. O sea, sí. Feministas pero que aceptan a los hombres. Sí. O sea, de esto que dice, ¿no? Negros de derecha. Trabajadores de derecha. Que no quiere que nadie se quede fuera. Ya. Me da entre miedo y asco un poco esos grupos. Ya. O sea, yo soy más porque radical. En realidad tú te haces de un grupo por la exclusividad. Claro. Pero si acabe cualquiera. Claro. Pues para así haber quedado yo en mi casa. Claro, claro. O sea, claro. Va a venir aquí cualquier patera. No puede aceptar todo el mundo. O sea, si eres heavy, se acepta Saxon como. Claro, o sea, tienes que incluirlos. O sea... Y hay gente que le gusta Saxon. No he pedido yo veces disculpas, ¿eh? De estar en discusión airada con gente que esa gente me diga, me mola mucho Saxon. Y perdóname, tío. O sea, no sabía que estabas pendiente de pedir la paguita y tus movidas. A buena edad tienen eso esos también, digo, ¿eh? Más no, que Finlay, ¿no? No se puede incluir a todo. No. O sea, somos los que somos. Claro. Cada uno tiene su colectivo. Y el resto nos da entre asco y... Claro, es que se te puede colar... Rechazo. Se te puede colar un satanista. Se te puede colar, claro. Cualquier persona. Hoy en día, cualquier persona se te puede abrazar. Que hay más ahora que te van a poner la vacuna esa que tiene de chips, del 5G. Claro, tú eres... Porque a partir de ahí te van a empezar a controlar. Que a lo mejor a ti te parecía que ya lo estabas, ¿eh? Pero no. No está. De momento estás no. libre. De momento eres no. un indio apache. Todavía no. Ahora, todavía. Cuando te pongan la vacuna, van a saber que ha hecho a Mercadona. Bueno, como los osos del Pirineo. Claro. Que saben que si está metido en la cueva o por ahí, eso. Y aún así le pega algún zarpazo a alguien, ¿eh? Claro, sabiéndolo. Claro. Habrá una aplicación para verlo, ¿no? Para irte tú lejos. Estando vigilado, aún así le pega un susto. Saca la uña ese animal, ¿eh? Alguno, ¿eh? Pues... yo creo que están como muy de moda esos colectivos, de que aquí cabe todo el mundo. Ya. De que hay sitio para todos. A lo mejor empieza a dar un poco igual ya todo eso, ¿eh? Porque mi convicción es que vamos de cabeza a la extinción. Sí. Ahora sí que ya no. Y creímos, porque nosotros fuimos muy optimistas en el pasado, no digo tú y yo, digo la gente, que la culpa sería de los gobernantes. Sí. No, al final ha sido nuestra. Bombas nucleares, yo pensaba que acabaría con el planeta. Sí, sí, radiaciones. La radiación, cosas así. Plástico, tapones de plástico en el mar. Ya. Redes cogiendo a tortugas. Yo pensaba que eso pero sería. Pero esos tapones al final no se tiran tantos, ¿eh? Porque como si cogen muchos, le dan una silla de ruedas a un cojito. ¿Sabes la movida esa, no? Hombre, mi vieja lo guarda, ¿eh? Por eso tenía 10 años. Mi vieja yo. Tiene una bolsa llena. ¿Quieres que te pase una foto luego por el Telegram? Tenía 10 años. Tapones de mil colores. Y guardaba yo tarjetas de autobús. Sí. ¿Sabes de las antiguas esas? Sí, de las que tenían dos hamburguesas por uno del Pocket. Hice colección de eso, de tarjetas de autobús, de tapones, de todo, para silla de ruedas. Pero eso no se llevó a cabo, nunca. Ya, es que tampoco sé cómo se conecta. Es que tampoco hay muchas sillas de ruedas, ¿eh? Desde que están los patinetes estos. Claro. Se lleva más el patinete, ¿eh? La silla de ruedas da pereza. Lo que sí que hay mucho aparcamiento de minusválido. Pero silla de ruedas no hay. No hay. Sale gente de los coches normales. Están mejor que yo, que tengo la espalda hecha una mierda. Antes se veía más. Sí. Pero es como todo muy motorizado. Ya. A lo mejor se pasó a que siempre que veíamos una silla de ruedas había un fulano detrás empujando. Sí. Luego ya la llevaba él. La llevaba él con guantes. Como si fuera una ala pivot de baloncesto. Sí, sí. Y luego ya nada. Y luego ya nada. No hay. Porque la eléctrica no se ha visto mucho, ¿eh? No. Era todo tracción animal. Es que aparte ahora. Que tú vas al CAP o algo. Yo no voy al CAP, ¿eh? Pero no, alguien, digo, que no se ha no sé ni cuál me toca. ¿Alguien me que puede tocar uno en Albacete, al no estar empadronado? ¿Tú te quedas minusválido? Sí. ¿Ahora? Sí, no me importaría, ¿eh? ¿Y te vas al CAP? ¿Para lo que hago? ¿Te vas al CAP? Sí. Así a pedir asistencia, que dices, hostia, que me he quedado en silla de rueda. Eso, cuidado, ¿eh? Que te echan de patadas. Que hay ni puto caso, ¿eh? que ahora, que si no vas así como con fiebre, así como con algo rico, si no hay posibilidad de meterte el palo ese ya por la tocha, no vayas tú con otro problema, ¿eh? También te voy a decir que si tú vas al CAP de mi barrio, que tú has pasado muchas veces por delante, debe haber entre 15 y 18 escalones, ¿eh? Para poder entrar al CAP. O sea, que ahí cojitos no son bienvenidos. No, no. Tú, desde allí, así mueves los brazos para que el guardia de seguridad baje. Baje a eso y el guardia de seguridad te mira, pasa de ti, pero se mete para adentro. Lo que a lo mejor sí que pasa es que dejan fumar en el CAP ya. Porque ya no me dejan fumar, claro, ni en el bar, ¿eh? Claro. Ayer me dijeron a mí, en el gallego, que no podía fumar en la terraza. No. ¿Y qué hiciste? Fumar en la parada de autobús. En la parada se puede. Pues luego me dijeron que tampoco se podía en las paradas de autobús. Pero ¿ya? Eso no lo sabía yo. ¿Dónde vamos a llegar con todo esto? Yo ya me he comprado una Dolce Gusto de esas. Ya no voy a bajar al bar ni a tomar café. Yo ayer me retiro ya de la tierra. Hacía que no iba a Barcelona y que no iba a un garito. ¿Y cómo que fuiste a un gallego? Porque me apeteció, o sea, me entró así como la flojera de la aceitada. ¿De comer marisco y carne? Sí, bueno, no, yo no soy de marisco, ya lo sabes. Yo cosas con cáscaras me entretienen. Ya, te hace perder el tiempo. Pero no, tú eres comedor de fondo. Claro, claro. O sea, yo ya he ido al baño dos veces, me he fumado un cartón y tú aún estás comiendo. Chaval, ¿tengo una resistencia? Sí, vas a trote. No te empapuzas como yo, que me meto toda la tapa pulpo de un bocado. Tú vas a saco, ya claro. Te he visto yo a ti comer. Claro, porque yo tengo prisa por el postre. Si tú abres boca ahí a tenedor. Sí, pero como el postre es casero normalmente en estos sitios, yo ya estoy para el postre. Tiramisú. Tú ves con la relajación que yo me lleno la copa. Sí. Como, aparte. Y los orujazos. Cuando se sentaron al lado una pareja. Sí. ¿Gallegos? ¿Qué va? No. Era, yo diría que era andaluz. Pretencioso. Sí, y así como que sabiendo de qué iba la movida. O sea, sí. le estaba vacilando a la chavala diciendo, ¡buah! Los gallegos, a ver. Conozco yo esto. Las zamburiñas de Cádiz son mejores. Claro. Le estaba así como haciendo el... Y estaba yo al lado. Yo voy pidiendo plato por plato. Que a mí no se me enfríen, ¿eh? No, no, cuidado, claro. A mí la comida fría no me gusta. Valen lo mismo, ¿eh? Valen lo mismo, por eso. Yo voy pidiendo poco a poco porque yo tengo toda la noche. Claro. Yo me pedí mis cosas, me iba tomando mi caña. Porque tú fumas y sigues comiendo. Claro. Yo para mí es el finiquito, pero ¿qué tú va? No. Yo de toda la vida. No, sí, sí. Es más, yo fumo comiendo. Claro. Como los profes de GB. Yo aburro, o sea, hay gente delante mío que ha terminado de comer hace una hora. Sí. Y me ve a mí así. Y cuando cojo otra salchicha o cojo otro trozo de pan, me miro y diciendo, hostia puta, ¿eh? Ya. Cabrón, este parecía. Tú porque no te conoces, porque yo cuando he cenado contigo, yo. Estás tú comiendo patata brava y yo ya me pedí un gin tonic. Paso. Ya irá haciendo. Yo voy al lavabo, vuelvo. Pues yo iba comiendo y la pareja esta dice, vamos a pedir media de pulpo. Tú sabes cómo son los gallegos. Sí. El gallego que hemos ido nosotros otras veces, aceitada sí. Y todo, allí sí. En Hospital Clinic. ¿A ese fuiste? ¡Claro! Es que ¿cómo está el aforo? Bueno, que hay 5 o 6. Ya, fui a uno de ellos, no sé a cuál, porque tiene... Pero allí habían como 1000 personas en 3 metros cuadrados. No, ahora han ahora hecho... hay separación y mampara. Hay como más espacio. Ah, bueno. Ya se agradece, ¿eh? Y estaba medio vacío. Estaba Barcelona de puta madre, tío. Sí, sí, está bien ahora Barcelona. Está de puta madre. Sin turistas, sin catalanes. Todos los chiringuitos chapados de la Rambla. Todo. Sí. Ahí ni turrones a gramón, ni pollas y mirando. Todo, pero muertísimo, ¿eh? Todo, la tienda del Barça, o sea, todo. Sí que es verdad que hay turrones de Agramuna ahí. No, está todo hundido, o sea. O sea, es que la tienda del Barça está como para cerrar también, claro, que lo va a vender ahora. Claro, o sea, es que... La camiseta de Luis Suárez. Estaba todo, pero como disfrutando. Sí. Disfrutando. Y digo, hostia, voy a ir al gallego allí. Y entonces yo estaba así como comiendo y vino así como una pareja. Y dice, vamos a pedir media de pulpo, unos buñuelos y media mariscada. ¿Tú sabes cómo eso caerá? No, buñuelos. Buñuelos, o sea... Si en Galicia nadie ha comido un buñuelo en la vida. Es que yo no sé ni qué es eso. Son churros mal hechos. Es como esponjoso, ¿no? ¿Eso? Son churros mal trazados. Como si no tuvieras AutoCAD. Pulpo, que con eso ya te quedas doblado. Sí. ¿Te pides pulpo ahí? El pulpo entra bien, pero la patata que le esconden debajo, esa es la traición. Y media mariscada. Que tú sabes que media mariscada... Le trajeron una montaña, o sea, pero gamba apilada sobre mejillones y sobre eso... Pinza y pinza, ¿no? Apilada, o sea, pinza de vida. Que aparte eso es un aburrimiento, porque eso, ¿qué claro. Se come de eso? Eso si te lo licuan. Claro, o algo. Porque yo soy de comer como solomillo, o sea, cosas que sí, tú... Sí, secreto. Que tú empieces a comer y que allí no haya nada que te estorbe. Tú claro. empiezas a llenar eso, el plato de cáscaras, a morder pinzas, alicates y cosas así. Ahí tienes una liada. Sí, sí. Ahí se te hacen las 2 de la mañana. Que ahí necesitas herramientas de cirugía, no, ¿eh? Que ahí no comes en la noche. Eso te aburres de chupar cabezas y gloscas claro. y... Al final lo que te llena es eso. La pelusa del mejillón, que tiene más pelusa ya que mejillón, los mejillones. ¿No eran capaces de comerse el pulpo? Y le trajeron la maricada. Y las bolas de buñuelo aceitosas. Eché así el ojo para el lado, estaban ya. Con una, lo que caía así una la sudera. Gotilla, la gotilla, el pavo, el listo. Sí. El que decía que había ido a Galicia. El que decía que había ido a Galicia, digo. Y se pidió una Moritz, ¿no? Aún me voy a tener yo que sentar en la mesa a comerme los gambones o lo que hago que yeah. tenga. Porque es que además, en las parrillas esas no viene la gamba, que la gamba tiene carne, sino que es la otra mierda esa. Que es como... Como la cigala esa. Que tienes ahí que abrir mucho, tienes que entrar muy dentro del animal. Que... O te viene un cangrejo a lo mejor, que uno no sabe ni cómo entrar, ¿eh? Está muy acorazado eso. Joder, si está claro, que eso se protege, ya, eso hace por vivir, claro, ¿eh? Eso... Le dices al camarero, mira, esto llévatelo, claro. tráemelo todo limpio. Esto mételo en la Thermomix, dile que es gazpacho, engáñala y que me lo licue. Cóbrame 50 euros de... Eso te sale a cuenta. Claro. Si tú le dices, mira... Tú cóbrame 50 euros más. Pero esto me lo traes todo pelado. Eso es. Que yo no tenga ni que masticar. Si lo puede masticar el aprendiz que tiene de lavaplatos, que me lo mastique. Tú sabes ahí. Y que puede haber coronavirus en cada pinza ahí. ¿Eh? O sea, un protocolo. Ahí, clavándole el cuchillo ahí. Yo, hostia, es que no podía dejar de mirarlo. Decía, pero si es que tú necesitas ahí elementos de cirujano claro. para sacarle a eso algo. Sí, para los pimientos del padrón ya necesitas una cierta técnica. Claro. Ya no te digo para una cigala pero de esa pinzuda. Pero el pimiento de padrón es algo limpio, que es lo que como yo. Sí, te deja fuera en el dedo lo malo. Rabillo, patata brava. ¿Qué tienes ahí? Nada. Mojar y comer. Calamares. Pum, para adentro. ¿Sin ninguna precaución? ¿Cómo precaución? Que en medio de las patas se hayan dejado... Eso que parece un diafragma de cámara de foto antigua. Ya, eso es fueguísimo. El plástico ese. Eso hay que quitarlo, ¿eh? Que yo una vez me lo pero comí no hasta los, que lo vomité. Esos son los chipirones. No sé quién son. Pero hay uno que entre las patitas. Cuidado, chavales, ¿eh? Yo todo lo pedí a fuego. Que pudiera comer, que no hubiera raspa ni nada. Claro, puedes pedir un pulpo 500 kilos. Si eso es limpio. Claro, eso viene limpio. Claro, viene limpio. No. Pues no había terminado yo de comer. Uy, mira, nos falta... ¡Ey! Nos falta todo un lateral, el right. Hostia. Hostia, esta mesa ya no estamos para hacer radio, adicto, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, se ha ido toda la mierda. Pero es que a saber cuál es el... Mira, ahora ha vuelto, es este. ¿Es el tuyo? No, es este, que está peladísimo. No toques más. Hostia, es verdad. Está roto por allá, no lo tocamos más. ¿Ese de qué audio es? Ese... No estará grabando en Tor... Ah, no, ese... No, ese viene de ahí del ordenador, pero nos hace la púa. Hostia puta. Hay que comprar cables en AliExpress, ha dicho. Sí, es que hace meses desde que quebró, tengo que comprar en Amazon. Voy a ir al bazar o algo a comprar. Uf, igual mejor a Amazon, ¿no? O Amazon, no sé. Tendría que hacer... Hazme una lista y compro yo. De verdad, ¿eh? No, si yo tengo cuenta también. Tengo que comprar una mampara de baño entera. O sea, yo voy a ese nivel ya, ¿eh? ¿Y eso quién lo va a poner? Eso lo pongo yo. Silicona a nivel y de todo. Joder, chavales. Hombre, adicto, ahora tengo tiempo. Es que tú manejas, ¿eh? Claro. Pero con un videotutorial o algo. Hombre, me miraré antes. Mírate algo, ¿eh? O a ver si la caja por dentro tiene el troquel. Sí. Para hacer los agujeros, esas cosas las miro. Todo eso. Tú tienes mano, ¿eh? Sí, a mí el bricolaje no se me da mal. No se te da mal. Para las cuatro cosas que tengo. Sí que sí. Otro día fui al dentista, ahora que hablamos de bricolaje. ¿No me ves más delgado? Que me quitaron una muela. No. Se va, he perdido 5 gramos, 6. ¿Cuánto pesa una muela? No sé, ¿y eso de muy al fondo o de juicio? ¿Juicio? De juicio, hostia. La hostia, juicio. Pero aluciné lo bien que se trabaja hoy día. No me enteré de nada. Claro, tío. Como si me hubieran sacado un chicle de la boca, claro, con unas pinzas. Claro. Maravilloso. Es que cuando éramos pequeños, eso era infernal, ¿eh? Que yo, claro, desde que te ponen la droga buena hasta que se te duerme todo, me tuvieron 20 minutos ahí sentado. Sí, sí, claro. Hablando con ellos, cada vez la boca más de corchopán. Y yo le decía a ella y se reía, porque eran jóvenes las dos. Y les decía, yo cuando iba al dentista pequeño, al salir me dolía el pecho, no la boca, me dolía el pecho, porque el fulano apoyaba la rodilla. Sí. Apoyaba la rodilla en el pecho y tiraba. Sí, sí. Porque a mí no se me caían los dientes de leche. Esto es algo que te cuento a ti, pero era así muy íntimo. Entonces, cuando empezaban a salir los buenos, me los tenían que arrancar como a los cochinillos. Hostia puta. Pero el hombre aquel apoyaba la rodilla, pegaba un tirón y salían cuatro dientes volando, ¿eh? Los que eran, o sea, los buenos y los malos. Sí, los buenos y los malos, no miraba, ¿eh? Que alguno salía con la tirando con la pinza, pero otro le daba con el mango. O sea, era como los jales globetrotes del dentismo. Y mi madre, para compensar esa tortura, me compraba un vaso de horchata al salir. Esa fue mi infancia, amigo. Y se reían. ¿Cómo te va a doler el pecho exagerado? No, no, es literal. No. Un hombre con pantalón de tergal, apoyando la rodilla en el pecho y tirando así para afuera. Yo cuando volví al dentista después de años, porque estuve años acojonado, ¿eh? Claro. Es que eso te genera un trauma que no puedes entrar. Prefieres el dolor. Y ya lo volví. Y cuando volví, le dije al doctor, le dije, tío, ¿cómo han cambiado las cosas, no? Sí. Porque me decía el doctor, no te tiene que doler nada. Claro. Me decía, no te tiene que doler. Pero ya, pero eso cuando era pequeño ya debía ser así. Sí, pero no era eso, porque te echaban un spray. A veces ni te inyectaba, te echaban simplemente un spray. Un spray. Así que te dormías un poquito y el tío ya para adentro, ¿eh? Sí, ya se ponía puerta gallola y a que salieran ahí las muelas. Que el spray ese, a lo mejor ahora es así, es como, no sé, eso ni se te dormía la boca ni nada. ¿Qué va? ¿Y ahora? Hostia, le ponen unas inyecciones. Y dos raciones que me metió. Pero que a los 20 minutos me dijo, ¿notas algo? Y yo no notaba nada, pero dije, pues échale otro chorrico, si eso está riquísimo. O sea, qué droga más buena manejan, ¿eh? Pero que no me notaba ni los labios. Que estás como 10 horas que no... No eres persona. No eres persona, no recompones. No la boca, ¿eh? Sino la cara entera, ¿eh? Y luego me dieron un papel así que ponía, tiene que estar 7 días del postoperatorio sin fumar. No, horas, ¿eh? Días. Que ya le dije a la especialista, digo, esto será una broma, ¿no? Dice, hombre, pues al menos si pudiera aguantar un par de días. Es que infección, ¿eh? Y todo. Y perder el coágulo. Hostia, búscalo en Google, ¿no? ¿Eh? Hombre, yo fumé esperando el autobús. Pero compré por el otro lado. O sea, que no se comunica eso. No, hombre, claro. Si lo hace con un poco de cuidado. Claro. O sea, fuma fuerte, pero por el otro lado. Y lo suelta rápido por la nariz, no toca ni muela casi, ¿no? Es que hay una gasa con un aceite así de pachamama. Ese ha sido, no sé si tengo más novedades. Bueno, yo me fui de vacaciones. ¿A Galicia, no? Sí, eso. Joder. Ese programa no lo hemos hecho, ¿no? No, puta madre, ¿no? ¿En Galicia? ¿Qué hiciste? Pues mira, me fui al Resurrection Fest. Pero que no había, ¿no? Que no había, que ha sido el mejor año. Ni una banda molestando, ni... Esas cosas pasan. Ni Sepultura, ni cosas así. Casa con piscina. Yo no he salido ni a la playa, que la teníamos delante de la casa, ¿eh? Una casa para 8. De los 8, 5 vendían. Hostia. Y a putísimo fuego. Pero o sea, cada día de pillando. Comprar pomada para la nariz y todo, ¿eh? Cada día pillando a uno, entonces, diferente. A ver, contraste, ¿no? ¿O no? Pues te voy a decir, los 5 que venden, que no puedo dar nombres, sí, ninguno es de la zona. Sí. O sea, nos juntamos ahí en esa. Nadie llevaba. Porque habiendo allí, más rica. Ah, claro. No voy a llevar yo aquí de Santa Coloma, puedo decirte algo, por mucho que venda. Y entonces sí, casa de narco y de todo, porque allí los camellos no te vienen. No, allí vas. Tienes que ir a su casa. Pero a uno de los buenos fuiste. Bueno. Hostia. Sí, como ladrillos así con sellos. Para elegir. PlayStation 4 a lo mejor y de todo antes de que salga, ¿no? O la 5, o sea, ese tipo de gente, ese ¿no? nivel, sí, o la Wii 3, sin que hayan hecho a un lado. Claro, ese tipo de gente que dice, no, estoy echando aquí una partida, un juego que no ha salido. Que no ha salido. Yo tomé bastantes precauciones, bueno, las precauciones que uno puede tener ante el virus, que es no compartir turulos y esas cosas. Claro. Pero yo veía unos despropósitos en la casa de alguien que decía... Ya me acerco yo al súper, ¿me deja alguien una mascarilla? Cosas así, ¿eh? Hostia, igual no hace falta, ¿eh? Ya. ¿Te deja alguien una mascarilla? Le daban una que había estado 3 horas tirada en la piscina, se la ponía y se iba para abajo. Hostia, igual hay que medirse un poco. Claro. ¿No? Ni Miguel Bosé ni lo otro. Exacto, ni Miguel Bosé ni lo otro. Pues estábamos allí, nos teníamos que ir un lunes, pero el domingo vino gente del pueblo, colegas, a avisarnos que cerraban la comarca. Hostia. Entonces nos teníamos que ir... Un día antes o quedarnos allí hasta que nos saque la Guardia Civil. Y entonces nos fuimos a Coruña. Para ir un poco de tranquis. Ya. Para ir de tranquis del alboroto de esos días. Comer muy bien y eso. Luego ya Baracaldo, Gasteiz y para Barcelona. 20 días por ahí. Joder. Vaya vacaciones, ¿no? Yo hubo un momento volviendo cuando estás cruzando Monegro que pensaba... Me gustaría solo tener el virus para ver la cara al rastreador cuando me preguntó dónde ha estado los últimos 15 días. Y decirle, o sea, coge un paquete de folio. No, ese abierto no, coge uno entero. Que te voy a empezar a dar nombre y teléfono que vas a flipar. Hostia, claro, y compartiendo intimidades y de todo. ¿Con quién? Pero eso no se rastrea. Claro. Eso no se puede rastrear. Eso es como los putis. ¿Sabes que los puticlus es lo único que está abierto así por la noche? Pero a mí me han dicho... Yo conozco una persona que es aficionada a los club swingers. Sí. Que no es de bailar, ¿eh? Te voy a decir. Sí. Que es de ir con tu chaval y que se la zumben otro. Sí. Porque tú estás atareado. Sí. Que se ve que los club swingers han abierto, pero está todo el mundo ahí dentro en pelotas con mascarilla. Me gustaría verlo por un agujerico. O sea, una toallica en la cintura que vuela. Claro. Pero la mascarilla te la tienes que dejar puesta. Hostia. Parece muy sexy, porque habrá momentos que no sepas si te está follando un chaval o una chavala, ¿no? Según cómo venga. Hostia, si es tronista. Y realidad de la policía. Y eso puede ser todo muy lamentable, ¿eh? Ya. Solamente por el bochorno. Tampoco. Quédate en casa, ¿no? Fóllate tú a ya. Tu mujer y ya está. No, o no, si, no si tienes que llevar riñonera, al menos que te dejen llevar una. O sea, si tienes que llevar mascarilla, te dejen llevar una riñonera. Para el tabaco. Son prescindibles, ¿no? Durante un tiempo. Un club swinger parece prescindible. No, o sea, ya habrá tiempo, ¿no? Esto, sí. A ver, que no es una cosa que te urge. Sí. Que no estás diciendo. No, sé, no te va a cerrar en falso, claro. Chomino, ¿eh? O sea. Claro. A la que te dejen salir de casa, hostia, voy al club. Hostia. Entonces, el de la Junquera está abierto. Es que yo estaba ¿todos? Preocupado por ese hombre, ¿eh? ¿Todos? No han sacado Chomino nada. No, no, pero si pasé por la Junquera yo hace poco, hostia. Hostia, neones a tope, ¿no? Eso está full. De camioneros. Pues ahora parece buen momento. Y la bolsa de plástico volando. ¿Cómo vuela, eh? La bolsa de plástico esta ya. De, sí. De supermercado. Y eso que ahora las cobran. ¿Qué se creían? ¿Que no la íbamos a tirar? Porque vale un céntimo. Es traspasar la frontera de Francia y empiezan a revolotear la bolsa de plástico. No sé si estoy llegando a un vertedero. Ya es como estar en medio de un tornado. Es lo que marca, digamos, este país cuando se entra. Hay que poner una canción de medio programa. Sí, sí. Es que este programa. No te he querido decir nada porque. Muchísimas cosas. Porque yo sé que tú se te despiertan alarmas y eso, pero yo creo que este programa se va a hacer largo, ¿eh? Bueno, no tenemos prisa. Bueno, no tenemos prisa, pero. Bueno, vamos a pinchar. Es que no, como no sé si hicimos programa. O sea, no sé qué hicimos en ese programa no que sé, tú dices qué hicimos, que hicimos. No. Pero puse la canción nueva de Baboon Show. No, ¿no? Pues yo creo que no. Pero y si no, la buena debes a poner. Sí, la pongo. Se llama Good Night, sale en un maxi que edito yo. O sea, si alguien quiere copias, que me digan. Y después de Baboon Show, he visto que Adicto ha sacado temas en el móvil. Apuntados. Tengo aquí, ¿eh? Sí, o sea, tienes la como un sumario. Tengo aquí la agenda. Yo he venido así muy a pelo, pero. Pero creo que después de la canción va a empezar la diversión. Baboon Show. I never say good night. The place I Ponlos tú bien, porque yo no sé cómo ¿qué, de... ¿qué será de estos chavales ahora? ¿De los suecos? ¿De los suecos? Pues me tienen frito ahí haciendo la portada con retoques y la hostia. Me tienen frito ya, ¿eh? Que se han quedado... Estarán allí, ¿no? Suecia, allí. Allí no hay confinamiento ni nada. Muertísimos de asco ya, ¿eh? Ya. Estarán ahí comiendo salmón, aguacate, ¿no? La gente come aguacate y salmón, básicamente, hoy día. Yo estaba por ahí, por Francia y por Suiza, y cero mascarillas y cero distancia. Va lo loco. La gente va a lo loquísimo. Ni y... para comprar la viñeta. No, ni la compré, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? Pues porque no la compré. Pero es obligatoria, ¿no? Bueno, es obligatoria si te obliga. Si no te obliga, no. Ya, claro. Ya, claro. O sea, eso es como una perogrullada. Pero entonces, ¿por dónde entras? ¿Por carreterucha? Bueno, yo es que di la vuelta a... Es que esto es un dato interesante para la gente. Claro. Si se puede ahorrar la viñeta. Sí, se la puede ahorrar. Lo que pasa que, a ver... Si vas hay a que saber, hay que mirar foros. No, no, no, no es difícil. O sea, si vas a ir a Suiza y vas a estar unos días en Suiza, sí, entonces sí que te merece la pena la viñeta, porque vale... 20 o 30 pavos, 28, ¿no? Sí. Vale, para todo el año. Vale, para todo el año, está de puta madre. Ya la quisiera yo aquí. Joder. Todos los peajes pero gratis. Pero yo, como no tenía intención de quedarme en Suiza, sí, pues... y no iba a circular por allí, pues... aparte, entré por Francia, porque estaba así viendo una parte de Francia que no había visto nunca, el sí. Jura. ¿Está bonita? Sí, hostia. Praderas ahí verdes y de todo, pero ¿eh? Pero mejor que Ainsa. Joder, macho. Joder, Ainsa es casi tu barrio. Pero Ainsa está muy bien, es Pirineo, sí, ¿no? Ainsa, a ver. Joder, tío. Si voy ahí yo la semana que viene. ¿A qué? ¿A pasar calor? A una piscina, y un restaurante piscina con estrella chiquilín. Esas cosas que me gustan a mí. Hombre, Ainsa está guapo para bañarse en el río. Mejor que en la piscina municipal. Esto de bañarse. Hombre, la piscina no sé cómo está. Ah, sí, sí que sé cómo está, claro. Al lado del campo de fútbol. ¿Y está bien? Sí, es grande. Hostia, hace también... Está al lado del río. ¿Ahí hace buen tiempo? Joder, en Ainsa eso es una puta olla. O sea, es como Trem. Hostia, es este casi rollo... peor, ¿eh? Tiene peña montañesa que eso le da una calor solamente. Eso... ¿Qué es peña montañesa? Una montaña muy famosa que hay allí en Ainsa, que es así como blanca. Ah, pues igual me la escalo. Joder, eso está de puta madre, ¿eh? Blanca. O sea, de estas que da calda que dices, hostia, ahí, subir ahí arriba. Soy muy de montaña blanca. Pues, esa te interesa. Peña sí. Montañesa, puta madre. Sí, pues me la voy a escalar. Yo es que siempre a Ainsa. Si tengo media hora me da para subir y bajar. Claro, joder, macho. Pero subir escalando a pelo, lo sí, que se llama solo libre, y luego tirarte traje de alas. O sea, no puedo subir con el coche. No, con el coche no. Luego bajo como quieras, pero subir. Tienes que subir escalando, sí, pero... ¿Así, a dedo? A dedo y sin cuerda y sin nada. ¿Sabes si va bien llevar uña larga o corta? Corta. Y magnesio, para agarrarte ahí. Eso debe en el blanco. A los filitos. A ver si me voy a equivocar de bolsa. Y voy a echar a claro, perder la que no es. Tú imagínate, ¿eh? Que porque yo el magnesio... Mira que sé dónde venden cosas raras, pero magnesio yo no sé dónde lo venden, la droguería. En el Decathlon. ¿En el Decathlon y Manesio? Claro. ¿Marca Quechua? ¿Marca Quechua? O Óptima o alguna marca esta. Bueno, perdona, te he interrumpido. Estabas en una zona francesa que es mejor que las nuestras. No mejor, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mejor que las nuestras, ¿a qué te refieres? Que la Cerdaña o... A que la Cerdaña, sí. Es que la Cerdaña... O sea, ahora me estás diciendo sitio uno detrás de otro que son todos una puta mierda. Pero, hombre, Jaca. Jaca es una puta mierda. Pero o sea, si a ti te gusta Huesca arriba... Claro, arriba. Benasque. Ahora estamos hablando ya bien. Ahora estamos hablando de los Pirineos, claro. Ahí ya no hace ni buen tiempo. Ahí te mira la carretera. Por eso ahí empiezan los Pirineos. O sea, Benasque. Sí. Tú sabes que ahí termina. O sea, que ahí hay una carretera que iba a Francia. Y dije, no, esto es imposible, hombre, aquí de reventar la montaña. Para meter. Y la dejaron a medias. La dejaron a medias ahí. Y tú sabes, porque tú, claro, tú sacas datos así de Benasque porque tú eres... Tú frecuentas, hombre. Pero yo sé datos de Benasque que tú no sabes. Hostia, dime. Tú sabes que cuando el hermano mayor, el bueno, el de waterpolista, hizo un campamento de verano, hombre, con la élite, lo hizo en Benasque. Hombre, claro que lo sabía. Ahí es estaba, que... eso era como los Globetrotters de los locos, ¿eh? Es que te voy a decir que sé dónde lo hizo y todo. Sí, claro. Han quedado allí las ruinas y las guardan. Bueno. Los cachos vacíos. Yo esa zona me la conozco. Paquetes de fortuna arrugados. Tú sabes que el agua que baja del Aneto... ¿Ah? Sale por Villa, o sea, traspasa Benasque y sale por una cascada de... ¿Y en Benasque no la catan? De la Valdearán. Sí, entra. Sí. entra por... se llama Plan de Aiguayuts, sí. Eso. Entra el agua ese, se pierde así a lo loquísimo. ¿Por un agujero? Por un agujero y aparece en la Valdarán. Pues mira que me alegra joderle a España ese agua, que no es nuestra. ¿Qué te parece? Eso me alegra. ¿Y tú sabes cómo descubrieron eso? ¿Cómo? Porque un señor... ¿Tiraron un palo? Colorante. Un señor dijo, este agua va para la Valdarán. Y le dijeron, ¿tú qué dices? Y el tío volcó ahí la polvareda de colorante y salía... Es que el misterio del agua, ¿eh? ¿Cómo es la gente? ¿Quieres ¿eh? Que te cuente yo ahora otra? De, bueno. ¿Fuiste al Stein de Montcortés? Sí. ¿Qué te dije? Pues me contó una abuela del pueblo, la señora María. Calor hace allí, ¿eh? Allá hace calorcico. Ahí, o sea, ¿se puede entrar al agua? ¿O está jodido? Está jodido está todo. Está jodido. Vale, antes no era así, porque había como unos embarcaderos. Bueno, me dijo la señora María que a ella de pequeña le habían contado que ese estanque era muy peligroso, porque... chupa. O sea, tú puedes estar nadando, que si te das al medio igual te chupa. ¿Y sabes cómo lo supieron? Parecía lo del colorante. Había... ¿Pero no sale el agua para afuera o saca y entra? No, en teoría sale, sí. Pero se ve que también hace un efecto chupar. Ah. Y entonces es peligroso. Hostia. Si estás haciendo el muerto o algo, si tienes vigor, no. Ya. Pues ¿sabes cómo lo supieron? Parecía el colorante. Por eso me ha recordado la historia. Se ve que cuando la señora María era pequeña... Ella no estaba allí, ella estaba donde yo vivo. Sí. Pero le contaron que una mujer estaba lavando los cacharros en el estanque, se le fue una perola y apareció en Balaguer. ¡Hostia! ¡Ojito, eh! Canal del Urgel y todo. Yo me lo creo eso, toda esa historia. Aunque sea mentira, me claro, lo creo. Claro, eso te pega un chupe, imagínate que te chupa a ti. Es que está conectada la tierra por dentro. Claro, es que las pachamamas son como arterias. Claro. Está conectado, lo que pasa es que la gente no tiene ni puta idea. Claro, y tú si te miras los continentes encajan. Claro. Porque antes estaban pegados. Esto es uno, la Pachamama es uno. Hostia puta. ¿Tú sabes que unos chavales de Benasque subieron una vez pino a la Neto? Acabarían en el campamento, pero. ¿Y la dejaron allí? Y se hicieron una foto y se la bajaron. A lo mejor, o sea, subieron cabalgándola. A lo loquísimo, o sea, supongo que a trozo la serraría o algo, porque hostia, ahí hay que encararse, ¿eh? Para subir, ¿eh? Es hay que foto. Nunca lo he visto eso. Hay foto y todo. Busca, me pino. Luego lo miraré en Google. Todo. Pero te estoy hablando hace a lo mejor 40 años. Que la gente... Claro, o sea... ¿Eso sale en tu sumario? No salen estos datos. No, esto o sea, no. Te está guardando comodines para el próximo programa que ya será en octubre, a lo mejor. Claro. Hostia. Tú sabes, mira, ahora, te voy a contar otra historia. ¿Tú sabes la historia esta del señor este belga que le llegaban... cada día pedidos de pizzas? Pero hasta 8 y 10 pizzas. Pero vive en Bélgica. Durante 8 años. ¿Vive en Bélgica? Al lado de Amberes. Pero durante 8 o 10 años. Amberes no se llama así, ¿no? Se llama Antwerp. Sí, allí. Sí, aquí. Pues allí vas buscando los letreros de Amberes. Exacto, sí. Ya puedes buscar, ¿eh? Vas loquísimo. Sí. Eso pasa con varias ciudades. Sí, yo de gira me encontré ese problema. Pues el señor este salió así como... Ya lo denunció a los medios. Pasa con Frankfurt, que hay como media docena diferentes. Nunca sabes a cuál vas. El hombre, o sea, ha puesto no sé cuántas denuncias a la policía y el hombre ya fue a los medios a pedir clemencia, sí. Porque decía que escucha el ruido del scooter y ya como una paredolia. No. Y ya le da jabacuco, que dice, es que me vienen a las 2 de la mañana a picar a la puerta con la guarro queso. Pero la piden a diferentes deliveries, el bromista. A todos se ve que por la zona... Sí. O sea, todos los restaurantes de todos los pueblos de esto... Claro, pero no habrán un millón. No, pero claro, en 8 años, o sea, han dado... Claro, pero en 8 años, si a ti cada día te devuelven las pizzas, igual a la semana ya no mandan más. Claro, lo que pasa es que yo no sé si cambian los... O sea, yo lo que haría en esos restaurantes es que pondría un cartel en cada uno y decir, a este señor... No le llevéis más, no. Porque es que no ni las cobramos. No, claro, ni las cobra. Ah, porque... Es que el hombre está sentado así, viendo la tele así tan tranquilo, que a lo mejor se está comiendo una fundí o alguna cosa así. Hostia, escucha el ruido del ciclomotor sí. Y ya se le viene abajo la comida, o sea, porque ya está oliendo el pepperoni desde el sofá diciendo, hostia, ya estamos otra vez. Claro, esto empezó hace 8 años y eran todo pizzas, pero eso si empezara hoy... Te pueden mandar hasta un bolivic. No, es que se ve todo. Que ahora le envían kebab. Claro, con globo y esto, imagínate. Claro, loquísimo de todo lo que le puede. Y claro, el hombre dice, No, no sé de dónde sale. Que yo creo que estos son varios que ya han dicho. Esto no puede parar. Y se ve que ahora, de un tiempo para aquí, como que a una colega suya, que supongo que le ayudaría a pasar el trago o algo, de ayuda psicológica, también se lo hace. Y entonces, alguien que los conoce. Entonces, cuando le llega a él la pizza, le dice... En 5 minutos... Abre el sofá cama, que yo me voy a estirar ya. Tienes ahí una de 4 quesos. Y efectivamente, o sea, ya lo me venía. Está en la cocina y ya. Y ya lo me venía el de globo. Hostia, claro. Inevitable, ¿eh? Claro. Hostia, qué locurón, ¿eh? Que a lo mejor ese hombre no sabe lo que es un kebab. Mi madre no sabe qué es un kebab. No, no. Es que ese hombre, o sea... Claro... Ha ido a la policía, tenía yo que sé cuántas denuncias. El hombre estaba destrozado, ¿eh? Psicológicamente, dice que... Ha acabado con mi vida, o sea... Ya. Es día tras día. Son muchas pizzas, 8 años, ¿eh? Estamos hablando de unos 2.500 viajes. Hostia, ¿y quién puede cerrar la pizzería por quiebra, ¿eh? Pero ¿quién tiene el tiempo? Hostia, ¿dedicarle tiempo a hacer sufrir a alguien? Pero eso, claro, hace 8 años ya. Había que llamar por teléfono, pero ahora con los móviles tú lo programas. Claro, pero no y dices, hazme este pedido cada día a la 1 para esta dirección. Pero no es justo. No es justo hacerle, o sea, la broma ya está. Ya. O sea, ya. Aunque seas un chalao, pero no sé de... Es que aunque cojas el ingrediente más pequeño, los alcaparrones, si los juntas son un montón. O sea, es un balde lleno en 8 años. Y aparte, el hombre decía, pero si yo compro las pizzas del Aldi. Claro. Yo digo, pero cabrón, por lo menos aprovecha cuando quiere una pizza, que ya te viene. Otro problema que tiene este hombre es que si un día vienen sus nietos y dicen, queremos pizza, este hombre no puede llamar. Pues no te la van a traer. Va a decir, ya está otra vez con la mierda los pedidos. No, es que este hombre no hace falta que la pida. Cuando vengan los nietos y dicen, vamos a pedir una pizza. Y dicen, tranquila, ya están pedidas. Lo que no sé de qué, claro. Pero la pizza ya están pedida. Hostia puta, ¿eh? Pues acaba celíaco, ¿eh? Con tanta pizza. Qué locurón, ¿eh? Con la sequedad. Claro, hostia, y ahora lo sé, que te llegan pizzas de estas, porque ahora hay súper raras, ¿eh? Pizzas rarísimas. Yo me he comido una marinera hoy. Es que yo he descubierto que ha vuelto Pizza Hut. No me habíais dicho nada. Yo no sabía tampoco. ¿Eso no se había perdido así como en las fauces de los pakistaníes o algo? ¿Quieres que te enseñe fotos? Hostia, yo pensaba que esas habían... Mira, la pizza, o sea, la pizza ya es espectacular. Uf. Pero mira lo que te dan de promoción. ¡Hostia, chaval! Hay de todo, ¿eh? ¿Quiénes habéis comido con eso? Yo solo. ¿Y te has hincado todo eso? Que va, tengo el horno ahí como para 4 vale. Comidas más. Claro, ¿no? Pan de ajo, nuggets, aros de cebolla, fundida, patatas, ¿no? Deluxe. ¿Están de promo? Hostia, ¿cuánto cuesta todo eso? 20 euros dos pizzas y todo eso. Una Pepsi de 2 litros. Hostia, ¿qué puta, chaval? Que no la voy a abrir en mi vida. Que va a acabar con la... ¿Tú sabes lo que te da? A mí el virus no me va a pillar, pero la diabetes... Yo la tengo en la puerta de la esquina. Pero ¿eh? Yo ahí he visto superalimentos, ¿eh? Hombre. ¿Sabes esta comida ahora que hay que le llaman así como... ¿Superalimentos? ¿Superalimentos? Como la espirulina, que es un alga. Sí, como granillos de estos... Así como huevos de algo que hay así, sí. Que tú dices, que te van a volcar una cuchara en la leche o en cualquier cosa. Y dices, quieto, ¿qué hace eso? Y dices, no, que esto es un superalimento. Ya, es más que alimento. Y dices, cuidado, ¿eh? Que... Alimento es que igual solo llega hasta buñuelo de bacalao. Alimento a lo mejor es la harina de trigo. Claro. Pero ahora, a lo mejor, apretando un pez o algo, le salen unas huevas ahí, pero ahí a putear a cualquier hoja o a cualquier animal... ¿Y te sale algo? Pero de esto ya. Que te dice, no, cuidado, que esto te da energía. Esto tiene hierro y omega 3 y omega 4 y de todo. Sí, que a lo mejor como alimento, hombre, claro que es un superalimento, pero en realidad lo que es un plus. O sea, tú lo tienes todo, tus nutrientes, tus carientes, sí, todo, sí. Pero eso te da un plus. No, ya te digo que yo ya he visto, pero como en agua, ¿eh? O sea, hervir agua, volcar 2 cucharadas de eso y decir, hostia. Que no huele ni a magia. Claro, no, dices, no es arroz, no es... No es quinoa, no es nada de eso. Claro, igual quinoa lo es, ¿eh? Es por encima, yo creo, de la quinoa, de la soja, de toda esa mierda, que se ha quedado así como diciendo, hostia, esto es rico, pero espérate, que es que esto hemos puteado a la soja. le hemos apretado por ahí y de ahí ha salido algo todavía más. Es que eso me viene a colación con... Antes, ¿sabes que en Facebook te lanza cosas random que parece que no te interesen? Pero me ha salido así como un artículo de un periódico, Clickbait, que en los higos chumbos... Cuidado, ¿eh? ¿Sabes las hojas que son como manoplas? Cuidado, que no te comas el higo, que te comas la hoja. Que te comas la hoja, que es lo... A la plancha. O sea, que le quiten bien las agujitas que tiene y se veía al fulano poniéndolas así vuelta a vuelta en la plancha y para adentro. Hay gente que se come higos chumbos de eso, pero con guantes de estos de... De colmena. De hierro, ¿eh? Para que algo que está tan protegido... Es eso, es como un gambón de estos con coraza. Si eso está tan difícil... No comas eso. No, sí, seguro que en el Mercadona está en mermelada ya eso. Mermelada, digo, chumbo, ya está. Si está la manzana, que eso está limpio. Eso sí. Le das un bocado y te la comes ahí casi sin que pasar. Tú, tampoco es que tú comas muchas. Pero que me he comido dos este verano, que las recuerdo. ¿Sí? ¿Amarillas o rojitas? De montaña. ¿Cómo de montaña? ¿De esa que es más ácida? No sé. Ah, claro, no puedes compararla con la normal. No las compré yo, o sea, yo no he comprado manzana en mi vida. Pero me las dieron... Bueno, no me las dieron. Se les olvidó a otra persona que sí que come manzanas y le dijo, te la dejo las manzanas. Y me dijo, no, cómetelas, que están de puta madre. Y yo, lo que no soy es de tirar comida, ¿eh? No. Ni superalimentos ni nada, ¿eh? No. Eso es alimento normal, por eso, ¿eh? Dije, la dejé ahí unos días y dije, bueno, me la voy a comer. Oye, chaval, están buenas, ¿eh? Es como que... pequeñas, era como más pequeña. Como pequeña y más ácida, como y las que hay en mi pueblo. Busqué la marca y ponía... manzana de alta montaña o algo así. No he comprado, ¿eh? Es que a ti las cosas de alta montaña te gustan más que mucho, de montaña normal. Mucho. Yo de montaña sí. Todo para arriba. Montaña normal podríamos decir que es Turó la Peira, que es todo locovirus. Exacto, ahí... Bueno, nos tenemos que ir, adicto. Hay más PCR ese del Turó de la Peira que... Y caballo, ¿eh? Yo de montaña, sí. De tren... Mira, mañana voy ¿dónde vas? Para arriba. ¿Dónde vas? A la Valda Cardós. ¿A qué? Y a la montaña. ¿A la Padilla? No está el Padilla, ya le dije. Cago en Dios. Pero tengo que ir a verlo. Ya le dije también. Voy así. Ya. Es que este año se ven muchas furgonetas como la tuya, ¿eh? ¡Buah! Se ha comprado todo el mundo una para hacer vacaciones sin ver a nadie. Claro, estamos todos allí. Estoy ya. Hasta la polla de la gente, antes estaba yo solo. ¿Has ido alguna vez al parking de caravanas ese que hay en tren? No, es muy guapo, ¿eh? Está a petar, ¿no? Seguro. Eso es una explanada que no hay ni un árbol. Te puede gustar ya, mucho. Ya. Es que falta árbol. Un socarral entre dos naves industriales, han puesto ahí un socarral lleno. Ya. Para decir que la gente está a gusto. Sí. Bueno, vámonos. Sí. Este programa se llama Colaboración Ciudadana. A la gente le va a gustar, ¿eh? Este programa. Este programa está bien porque ha sido bastante dinámico. Sí. Nosotros ya no sabemos cuándo se emite esto ni cuándo no. O sea, esto va a ser... Hasta tú la semana que viene ya vas para el pueblo, ¿no? Sí. Y luego tengo lo de Ainsa, luego pueblo y luego vuelvo. Bueno, pues entonces ya cuando vuelvo. Primeros de septiembre, más o menos vuelvo. Buah, puta madre, vuelta al cole, ya te digo. Hacemos otro programa y vamos viendo. Sí, poco a poco. Porque luego ya nos van a volver a encerrar. Poco a poco. Y ya no va a tener sentido. Con la calma. Sí. Pues eso, no sabemos ni el horario, ni sabemos cómo os podéis poner en contacto con nosotros, porque ni Adicto ni yo abrimos el mail. Tío, igual el canal Facebook de Telegram. Me da pena, tío. Lo mejor es el canal de Telegram. Lo del Facebook me da pena. Es que se muere eso, ¿eh? Cada vez va peor. Me da pena, no sé. ¿Hacemos bien o hacemos mal? O sea, es que yo no tengo contacto con el resto. No sé si eso... Pero el otro día escribió un chaval en Facebook que nos había reencontrado gracias al Facebook. Es que me da pena que esté tan abandonado. Ya. Bueno, si quieres nos abrimos un TikTok. No, si yo de abrir, si tenemos demasiadas cosas. Lo que pasa es que utilizarlas. Tenemos hasta Twitter, ¿eh? Tú y yo una vez abrimos Twitter. ¿Y en la oficina de contrabanda? Pero mi pregunta es: ¿el resto del planeta lo sigue utilizando todo eso o no? Sí. ¿Todo? Sí. ¿Puedo hacer un llamamiento a algún hacker? Como Magín y esos. Anonymous. Sí. La semana que viene voy a pedir el premio Ondas. Creo que ya se abre el plazo. ¡Hostia! Y me gustaría que nuestro podcast estuviera en Spotify. Y no lo consigo, tío. Me da un error. Me da un error. Apple está, ¿eh? Apple Store, ¿eh? En Apple estamos. Ahí está. Y en iVoox. Y en iVoox. Pero cuando lo voy a subir a Spotify me dice, falta el autor y falta, no sé, faltan unas cosas en la plantilla. Si alguien de Anonymous nos escucha... Vale. Tú envía enlaces, ¿eh? Al Premio Ondas, que este año lo necesitamos. Sí, lo voy a poner así. Digo, mire, Todos los programas a los que se lo han dado los últimos años se han copiado del nuestro. A Broncano se lo han dado ya tres veces. La Vida Moderna se ha copiado en otro. Y Berto y Buenafuente ni te cuento. Bueno, vamos a cerrar el programa esta semana y a lo mejor este mes con Código Neurótico de su disco Humillación, Tortura y Muerte, la canción Manos Arriba. Y nosotros volvemos, tarde o temprano, pero siempre volvemos. Deu. Deu. Manos arriba, y he tenido al paro. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué me han enseñado? Tengo una profesión, necesito un trabajo. Vaya desesperación, este va bañado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu futuro es inel, inel, inel. Tu futuro es inel. Siéntate aquí, dame tus datos, el DNI. Y vente certificado, ser socio en esta casa tiene sus ventajas, vas y sale algo mejor y recomendado. ¿Por qué? ¿Por qué? Tu futuro es inem, inem, inem. Tu futuro es inem, inem, inem. Tu futuro es inem, inem, aliados.